Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 36 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 9 de junio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Celebran en Ecuador Día del Patrimonio Nacional. Cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco participa con sus videos por el Día Mundial de los Refugiados. Fernando Checa se despide de la Dirección General del CIESPAL con su informe de labores realizadas durante 5 años. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Pájaro Redondo para Jugar, del escritor Galo Mora. En el ámbito internacional conocerá que vuelve a China bronce milenario adquirido por coleccionistas. Cinematografía italiana vuelve a las salas caraqueñas. Aumenta gobierno argentino fondos para producción cinematográfica. Y personajes de la narración oral jamaiquina están en proyecto pictórico cubano. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1870, fallece Charles Dickens, escritor británico. Hoy es el Día Internacional de los Archivos, en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO en 1948. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Personajes de la narración oral jamaiquina son llevados al lienzo en el proyecto pictórico Anansi Stories, anunció el artista cubano de la plástica Roderick Dixon. El también creador de la propuesta explicó que con los cuentos de Anansi se educaron generaciones de habitantes jamaiquinos, historias que llegaron a Cuba con inmigrantes que se asentaron de forma masiva a principios del pasado siglo XX, principalmente en bateyes azucareros. China. Un recipiente de bronce para vino de más de 3.000 años, considerado el rey de su tipo desde su descubrimiento en 1919, retorna a China luego de ser adquirido en una subasta de Christie. Conocida como Mini Fangli, la pieza será recibida el próximo 14 de junio en el Museo de la Provincia Sur Central China de Hunan, donde desde 1956 se encuentra la tapa de esta vasija. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Como cada año, este lunes 9 de junio, Ecuador celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Yesmari Gómez con detalles. Con el propósito de fortalecer la identidad y cultura ecuatoriana, en un mundo de permanente globalización, el Ecuador celebra hoy el Día Nacional del Patrimonio Cultural. La iniciativa para esta celebración tuvo sus bases en el Instituto de Patrimonio Cultural, con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura y el auspicio del Comité Permanente de Conmemoraciones Cívicas. Esta fiesta propone un acercamiento con las raíces de la cultura nacional en ámbitos como expresiones literarias, producciones musicales, artesanía y tradiciones orales. Este año, según el comité organizador, se presta especial interés al sujeto patrimonial. Serán reconocidos restauradores, artesanos y chef. Las actividades se realizarán en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. Yesmani Gómez, Identidad. Con ocasión del Día Mundial del Refugiado, el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco presentará una serie de videos. Los detalles con Patricia Robalino. Alrededor de 20 celebridades del mundo, incluido el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, participa este año en el Día Mundial del Refugiado, con la presentación de varios videos de 30 segundos, evento que se entrega en víspera de la conmemoración en este año del Día del Refugiado. ACNUR, agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, trabaja de la mano de celebridades de buena voluntad para contar historias sobre la valentía y supervivencia de refugiados en un intento por llamar la atención sobre los impactos devastadores de la guerra en las familias. Quienes estén interesados en observar estos videos del cantautor Juan Fernando Velasco pueden ingresar al sitio web historias.acnur.org. Los mensajes de los videos están en 3 idiomas y están al alcance de todos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el Centro de Arte Contemporáneo, antiguo Hospital Militar, se expone el juego Solo Acaba Cuando Termina, del 10 de mayo al 24 de agosto, de martes a domingo de 9 a 16 horas 30. Esta exposición de fotografías, video y arte sonoro se propone dar una visión del fútbol de hoy en día y de sus implicaciones sociales y culturales. La obra de teatro infantil, Historias de la Luna y el Sol, se presenta del 7 al 29 de junio, los sábados y domingos a las 11 horas en el Estudio Theater de la Asociación Humboldt. La obra narra la historia de Ahuejete, la contadora de cuentos, la cual nos lleva a través del tiempo para narrar las historias de sus abuelos, la creación, el amor y el nacimiento del sol, de la luna y del universo, a partir del maíz, personaje que une los planos celestiales con la tierra. El Centro de Arte Contemporáneo presenta el taller Manos al Títere, dirigido a niños de 8 a 12 años, del 7 al 28 de junio, todos los sábados desde las 15 horas. La Asociación Humboldt presenta el taller internacional de clown dirigido por Nicolás Cambas de Argentina, del 10 de junio al 24 de julio, los martes y jueves de 18 horas 30 a 21 horas. El taller se enfoca en el entrenamiento y estiramiento de las capacidades que hacen a un clown. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedioscce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Hola, soy Luis Onofa. Durante mucho tiempo el fútbol estuvo condenado al ostracismo por los intelectuales, pero poco a poco ha ido ganando espacio en este campo hasta que ha obtenido legitimidad, por decirlo así, en la literatura y en la música, por lo menos. ¿Cómo ocurrió este fenómeno? Sobre este tema conversamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Es decir, yo creo que ha pasado con muchos elementos populares, con muchas grandes figuras populares, o con lo que la popularidad de un deporte puede significar, pero no solamente de un deporte, sino del arte. Pensemos en Carlos Gardel, pensemos en Julio Jaramillo, y desde luego pensemos en el fútbol como esa cosa tan atrayente de las masas, ¿no? Es decir, que en principio son mirados desde arriba por los ideólogos, por los escritores, por los intelectuales, pero luego se van dando cuenta que esa sensación que genera el fútbol es una sensación social en donde se replica completamente todos los aspectos de la sociedad. Es en el fútbol donde se replican todos los acontecimientos sociales. Presidente, su narrativa está salpicada, por decirlo así, de fútbol de manera permanente. ¿Cómo entró este deporte en su obra literaria? Bueno, sí, yo he sido un aficionado al deporte desde niño. Recuerdo que era de la selección de la Escuela Municipal Espejo, del Colegio Nacional Mejía, no se diga. En la universidad siempre participé, jugué en Liga Deportiva Universitaria en el tiempo del Mariscal Ocampo. Inclusive yo le acompañaba y le ayudaba al Mariscal Ocampo en muchas cosas con respecto a los jugadores que tenía Liga en ese momento. No hay que olvidar que estaba gente un poquito difícil, digamos, Polo Carrera, mi gran amigo, estaban los Mate Zambrano, Eduardo Zambrano, el Potro Estés y una cantidad de compañeros extraordinarios para el fútbol, pero que también tenían una filosofía de vida, seguían la universidad, ellos, algunos eran arquitectos, comunicadores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gustó mucho la significación que tenía el fútbol dentro de nuestro pueblo y dentro de los pueblos de América Latina. Entonces creo que poco a poco fui fortaleciendo mi actitud del fútbol, no solamente por jugarlo, sino por mirarlo, ¿no? Para mí, por ejemplo, actualmente yo verle a Messi, verle a Ronaldo, es una significación cultural profunda, ¿no? Que ¿cómo le digo? Que completa mi afán estético frente a la belleza, frente a la perfección. Raúl Pérez en la defensa, en la línea media, en el ataque. Yo jugué de interior izquierdo y ahora he quedado en la izquierda, siempre en la izquierda. En otras emisiones continuaremos con los criterios y comentarios del presidente de la casa, Raúl Pérez Torres. Se puede afirmar, sin temor a equivocación, que el fútbol se ha constituido en un género literario vinculado a lo dramático y a lo épico, donde han jugado un importante papel los poetas, poeta del gol, novelistas, gol de antología, cuentistas, contar el gol, y probablemente con mayor peso, los ensayistas, ensayo diario. Fernando Carrión, catedrático de FLAC. A finales de la Edad Media y siglos posteriores, se desarrollaron en las islas británicas y zonas aledañas distintos juegos de equipo, a los cuales se les conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero en la segunda mitad del siglo XVII se dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol, las cuales dieron origen al rugby, al fútbol americano, al fútbol australiano, entre otros, y al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como fútbol a secas. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La multilaureada película italiana La Gran Belleza del realizador Paolo Sorrentino figura entre las propuestas del Festival de Cine de esa nación europea que se desarrolla en Caracas y en el que se exhiben además otros 9 filmes. Oscar a la mejor película extranjera en 2013 y un BAFTA en la misma categoría narra la historia de un escritor que con solo un libro publicado logró cautivar a la crítica. Argentina. La presidenta argentina Cristina Fernández dispuso un aumento del Fondo de Apoyo a la Producción Cinematográfica, al tiempo que anunció la creación de un medidor nacional para precisar qué ven los argentinos en la televisión. En un acto en el Museo del Bicentenario, la jefa del Estado también inauguró a través de una videoconferencia la nueva sede de la agencia de noticias TELAM, que el próximo año cumplirá su 70 aniversario, así como el envío al Congreso de un proyecto impositivo para favorecer a las pequeñas y medianas empresas de medios. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El director del Centro Internacional de Periodismo para América Latina informó de su gestión entre 2009 y 2014. Osvaldo Mantilla se acercó al lugar y nos trae las precisiones. En el auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina se realizó la rendición de cuentas por parte de su director, doctor Fernando Checa. En este evento, al que asistieron delegados de varias instituciones educativas y de comunicación social, se dio a conocer el trabajo desplegado por la actual administración del CIESPAL. Al hacer un balance de su gestión, señaló que se propusieron democratizar la comunicación a través de la participación de todos los involucrados en esta actividad, a la promoción y a todos los sectores sociales que tengan la posibilidad real de ejercer plenamente la comunicación como un derecho. Escuchemos sus declaraciones. Efectivamente, hace 5 años... nos propusimos iniciar un proceso de recuperación institucional sobre la base de ese principio fundamental que ha sido nuestra verdad prematura, como Jorge Enrique Adún definía la utopía, y la nuestra ha sido fortalecer a la comunicación como un derecho y democratizarla para democratizar la sociedad. Es decir, que todos los sectores sociales tengan la posibilidad real de ejercer plenamente la comunicación, de consolidar una ampliación y democratización de la esfera pública, condición indispensable para superar las exclusiones de todo orden y fortalecer la democracia. Por otro lado, el licenciado Luis Dávila, a nombre de los funcionarios del CISPAL, reconoció la labor desplegada durante estos 5 años por Fernando Checa, rindiéndole un homenaje de gratitud. Fernando Checa, director saliente del Centro de Estudios Superiores, lamentó la ausencia de Julio Peña, representante del Consejo de Administración de CISPAL, y de Francisco Sierra Caballero, director electo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Pájaro Redondo para Jugar, del escritor Galo Mora. Jaime Chiluisa con detalles. Entre risa, recuerdos y fútbol, Caro Mora presentó su libro El Pájaro Redondo para Jugar en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al evento asistió el presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, el director de editorial Esquéletra, Ramiro Arias, y el escritor ecuatoriano radicado en Francia, Willo Ruales. El libro fue editado por segunda ocasión luego de varias correcciones y aportes del autor por editorial Esquéletra, una obra que conjuga la poesía y la memoria del fútbol. Como parte de la presentación, Ruales escribió un guión sobre el título y el contexto del libro. Además, desarrolló un conversatorio con el autor en el que despejó varias interrogantes que surgieron a medida que fue leyendo el texto. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, se refirió a la obra. Esto no es un libro, es un pavo real de múltiples colores, es un collage de tiempo y de memoria, es aquella cobija remendada que nos ponía a la abuela para cuidarnos del frío, es la red multicolor que me tejía mi hermana para guardar la pelota de fútbol, para guardar ese tesoro, esa caja de Pandora, es el cofre del pirata. No es un libro de fútbol, es un libro de vida, un libro de vida y muerte. Es el dribbling metafísico, la gambeta sabia, honesta, que vamos intentando desde que nacemos hasta que llegamos al otro arco. Un homenaje a la melancolía, a los recuerdos y a muchos escritores universales. Galo Mora nos comenta el contexto histórico del libro. Por diversas razones, desde el fascismo italiano del 34-38, cierta operación política de la Junta Militar Argentina del 78, los pensadores habían invalidado esto y se hablaba de al pueblo requiere circo, dale fútbol y si no dale bala. Yo creo que aquí hay una respuesta, repito, desde la memoria, desde la melancolía, que sitúa a este espectáculo, a este deporte, en la escena misma de la vida cotidiana. Una obra que habla sobre el rey de los deportes a propósito del Mundial Brasil 2014, en el que nuestra selección participará. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jaime Chiluisa, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Hoy es el último día de la retrospectiva cinematográfica de Carlos Saura en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Asista a las 17 horas a la proyección de Flamenco y a las 19:30, Sevillanas. Recuerde, Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada absolutamente gratuita. Nosotros le invitamos, usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de los yumbos, grupo étnico ecuatoriano que ocupó el territorio montañoso del noroccidente de la provincia de Pichincha. En los antiguos poblados de Calacalí, Mindo, Nanegal, Nono y Yoa, y otros ya desaparecidos. En el siglo XVI, los españoles llamaron con este nombre a las agrupaciones indígenas de menor importancia. Los yumbos fueron subordinados por los incas, a quienes Jara señaló que fueron los principales depredadores de las diversas culturas andinas. Los cronistas de Indias hablaron de los yumbos como una tribu de salvajes. Su nombre ha sido usado de manera peyorativa. El arqueólogo Holger Jara, que ha dedicado varios años a la investigación y al estudio del pueblo de los yumbos, sostiene que desaparecieron a mediados del siglo XVII, debido a erupciones de volcanes vecinos como el Pichincha y el Pululagua. Los que sobrevivieron a estas catástrofes debieron remontar la cordillera en busca de tierras más seguras hacia la Amazonía, donde aún existen asentamientos humanos pertenecientes a esa cultura, quienes solamente recuerdan y por tradición que provienen del otro lado de las montañas. Se cree que en el Napo existen aproximadamente unas 20.000 personas descendientes de los yumbos. El centro de la mayor actividad arqueológica del Ecuador es Tulipe, ubicado a 70 kilómetros de Quito, cuyo significado es agua que baja de las tolas. Fue un importante centro religioso donde los yumbos realizaban sus ceremonias, como le demuestran las 7 piscinas encontradas con escaleras descendentes, en las que se desarrollaban los principales actos de iniciación, purificación y fertilidad, con canales comunicados entre sí y orientados con la salida y el ocaso del sol. Celebraban a la naturaleza en formas de cascadas, ríos y valles, ya que los consideraban sagrados. A pesar de su elevado nivel de religiosidad, los yumbos eran básicamente un pueblo de paz, agrícola y de comercio. Tenían profundos conocimientos de astronomía, geometría y arquitectura. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Celebran en Ecuador Día del Patrimonio Nacional. Cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco participa con sus videos por el Día Mundial de los Refugiados. Fernando Checa se despide de la Dirección General del CIESPAL con su informe de labores realizadas durante 5 años. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro El Pájaro Redondo para Jugar, del escritor Galo Moore. En el ámbito internacional conoció que vuelve a China bronce milenario adquirido por coleccionistas. Cinematografía italiana vuelve a las salas caraqueñas. Aumenta gobierno argentino fondos para producción cinematográfica y personajes de la narración oral jamaiquina están en proyecto pictórico cubano. Llegamos al final de la emisión número 36 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Yosvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.